Aquellos años de la Guerra Fría dejaron para la historia de la radio recuerdos de la disputa política entre el este y el oeste. Alemania, y en especial la ciudad de Berlín, se convirtieron en el emblema de esa lucha y donde mejor quedó reflejado el uso y la importancia de la radio como medio de comunicación de masas y propaganda ideológica. Esta semana vamos a charlar sobre dos emisoras de radio hermanas que fueron empleadas para fines específicos de propaganda, intentando camuflarse y confundir a la audiencia. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que he dado en llamar Historias de Radio. Quizás el mejor ejemplo de este tipo de emisoras haya sido el de la estación conocida como Deutsche Freisender 904, que emitía desde Alemania Oriental, pero que en realidad intentaba mostrarse como una radio de Alemania Occidental. Su nombre derivaba de las históricas transmisiones de onda corta durante la República Española, bajo el nombre de Deutsche Freisender 29.8. La DFS 904 surgió al aire el 18 de agosto de 1956, exactamente un día después de que el Partido Comunista Alemán, conocido por sus iniciales KPD, recibiera la prohibición de instalar una emisora de radio en la Alemania Occidental. La emisora se identificaba al aire como Freisender 904 y anunciaba ser la única emisora de la Alemania Federal sin control del gobierno. Sus programas estaban producidos por el Ministerio de Propaganda de Alemania Oriental y empleaba como señal de intervalo los primeros compases de la Oda de la Alegría de Beethoven. Deutscher Freiheitssender 904. Deutscher Freiheitssender 904. Deutscher Freiheitssender 904. Uno de sus creadores fue Wolfgang Heinz, actor y luego director del Teatro Alemán de Berlín, y anunciaba un apartado postal en la ciudad de Viena, Austria, para quienes quisieran contactarla. Los técnicos de la DFS 904, para mantener la imagen de una emisora occidental, solían incluir el sonido de un jamming para así dar la sensación de que eran interferidos desde Berlín del Este. En realidad, la emisora empleaba un transmisor de 300 kilovatios ubicado en la planta de Magdeburg y sus programas eran exclusivamente en idioma alemán. Sus estudios se encontraban primero en la casa de transmisiones de Neepalstrasse, pero al poco tiempo se la trasladó a las instalaciones de Radio Grunow, donde se mantuvo hasta 1959, cuando nuevamente, por razones de seguridad, es reubicada en Berlín Oriental. Freiheitssender 904. Wir senden morgens von 5 bis 6 Uhr und abends um 19 Uhr, um 21 Uhr und um 22 Uhr. Seit genau 80 Jahren. Genau seit dem Tag, an dem die internationale Arbeiterklasse den 1. Mai als ihren Kampftag zu begehen beschlossen hat, versucht. Algunas de sus transmisiones también se realizaron desde una unidad móvil especialmente preparada con programas musicales producidos pensando en la juventud. Y lo mismo ocurría con su emisora hermana, la Deutsche Soldatensender 935. El primer editor en jefe de la DFS 904 fue, entre 1956 y 1958, Rudolf Cantante, quien más tarde se convirtió en director del Departamento de Agitación del Comité Central. Para aumentar la credibilidad de la emisora, quienes locutaban debían mostrar un acento occidental, y los 15 editores provenían principalmente del lado occidental. Al mismo tiempo, Heinz Priest, alias Robert, que en 1936 y 1939 fue electo comisario del batallón en las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española, fue durante 13 años el director de la emisora. Años más tarde, en una entrevista, Priest comentó que la DFS 904 había sido políticamente ineficaz, que solo la selección musical era buena, pero la técnica era inadecuada, ya que no logró los objetivos buscados, ya que en el sur de Alemania la emisora era prácticamente inaudible. Ya en 1969, sus programas se redujeron a 30 minutos y las transmisiones a 3 por día, ya que las encuestas demostraban que su audiencia se había reducido al mínimo. Si bien la DFS 904 transmitía información propagandística para algunos segmentos del ejército de Alemania Federal, su propósito principal no era este. Para las Fuerzas Armadas, el papel era de menor importancia, recibiendo muchas críticas en los círculos de oficiales. Fue así que el 15 de junio de 1960, el Comité Central decidió crear un nuevo transmisor secreto que concentrara su labor específicamente en el personal militar y tratar de influir sobre él ideológicamente. La labor fue encargada al Batallón de Radio 990, que originalmente fue ubicado en un club de regatas sobre la ruta que unía a Berlín con Grunau, que ya había sido empleado por la emisora de radio local. Dos estudios fueron instalados con moderno equipamiento. En el piso superior se ubicaron las oficinas y en un cobertizo cercano se instaló el transmisor. La emisora salió al aire por primera vez el 1 de octubre de 1960 en la frecuencia de 935 kilociclos, bautizando al transmisor como parte de la estrategia de camuflaje como departamento de 9.10, dependiendo de la administración de la oficina política de la NBA. Esta apariencia se mantuvo así hasta su cierre definitivo, y desde su nacimiento, la emisora fue parte de la propaganda política de la RDA. Werner Schütz, Berlin W8, Postfach 116. Das ist die Adresse des deutschen Soldatensenders. So, noch einige Hinweise für unser heutiges Abendprogramm jetzt auf 935. In unserer ersten Abendsendung hören Sie den Kommentar des deutschen Soldatensenders. Mit Gedanken unserer Hörer über die Umgestaltung des Programms von 935 befassen wir uns in der Postmappe. In der kurzen zweiten bringen wir Interessantes für unsere jungen Hörer. Hier ein kurzer Ausschnitt. Wir wollten ja auf den Nürnberger Trichter zu sprechen kommen. Wir hörten den deutschen Soldatensender. Wir senden täglich 6.15 Uhr, 12.30 Uhr, 18 Uhr, 20.15 Uhr und 23.30 Uhr auf Mittelwelle 935 kHz. Sus programas poseían temas recurrentes, como la amenaza nuclear, supuestos planes de guerra del imperialismo estadounidense, y mucha desinformación se centró en la guerra de Vietnam durante los años 60. Se difundían informaciones basadas en rumores y especulaciones, dando la impresión de estar al tanto de lo que sucedía en el interior de las unidades y su vida cotidiana. La DSS 935 compartió los equipos transmisores con la DFS 904, instalados en Burg, y que nunca estaban al aire simultáneamente, debido a la necesidad del cambio de frecuencia, lo que les demoraba unos 15 minutos. El 1 de julio de 1972, todas las emisoras militares cesaron sus actividades después de 10 años de emisiones continuas. Las razones las podemos encontrar en las negociaciones que se iniciaron entre los gobiernos de Alemania Federal y Alemania Oriental para el llamado Tratado Básico. Los occidentales también dejaron de lado sus actividades propagandísticas de carácter psicológico. La última transmisión de la DSS 935 se limitó a informar que la emisora cerraría sus programas por unos días por razones técnicas, pero en realidad esta era una orden del ministro de Defensa Nacional que indicaba que todas esas transmisiones debían terminar el 30 de junio de 1972 a las 24 horas. Sin embargo, la DSS 935 siguió transmitiendo durante dos días más, el 1 y el 2 de junio, y su personal se terminó de desactivar en 1973. Muy particular era su señal de intervalo, que era muy similar, si no la misma, que se empleó en una emisora clandestina durante la Segunda Guerra Mundial, sonando al aire de manera muy intrigante, y sus programas consistían en revistas informativas y selecciones musicales. Hier ist der deutsche Soldatensender mit seiner Mittagssendung. Einen angenehmen Sonntagmittag allerseits, das wünscht Ihnen, Kameraden, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr Thomas. Die flotten Takte, die Sie gerade vernehmen, gehören zum Grüner Marsch, übrigens unser heutiger Oldtimer Evergreen Hit. Na, warum sollte nicht mal ein Marsch sein? Gewünscht wurde der Grüner Marsch von H.U. aus Forum. Und hier gleich einige Grüße. Geburtstagsglückwünsche für Angelika Fröhling in Braunschweig von Mutti und den Brüdern. Natürlich wünschen auch alle anderen Verwandten alles Liebe und Gute. Heidchen aus Breckerfeld gratuliert ihrem Kläuschen zum Geburtstag. Geburtstagsgratulation auch für Winfried Dabelstein in Wittendorf. Einen großen Blumenstrauß überreicht seine Frau Erika. Und hier noch ein lieber Sonntagsgruß. Ihr kommt von Susanne Piola aus Wendersen und ist für ihren Karl-Heinz in Rautheim bestimmt. Und nun volle Pulle für den Grüner Marsch. Postfach 116, das ist die Adresse des deutschen Soldatensenders. So, noch einige Hinweise für unser heutiges Abendprogramm, jetzt auf 935. In unserer ersten Abendsendung hören Sie den Kommentar des deutschen Soldatensenders. Mit Gedanken unserer Hörer über die Umgestaltung des Programms von 935 befassen wir uns in der Postmappe. In der kurzen zweiten bringen wir Interessantes für unsere jungen Hörer. Hier ein kurzer Ausschnitt. Wir wollten ja auf den Nürnberger Trichter zu sprechen kommen. Sie hörten den deutschen Soldatensender. Wir senden täglich 6.15 Uhr, 12.30 Uhr, 18 Uhr, 20.15 Uhr und 23.30 Uhr auf Mittelwelle 935 kHz. Cuando en Alemania Federal se abolieron las prohibiciones al Partido Comunista, ya esas emisiones habían perdido el sentido político y no tenía ningún propósito mantenerlas en el aire a tan alto costo. El 30 de septiembre de 1971 desaparece del aire la DFS 904 y el 30 de junio de 1972 la DSS 935 es cerrada definitivamente. Muchos en Alemania Federal interpretaron estos hechos como una señal de distensión inminente para las negociaciones de un futuro tratado entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, el que finalmente llegaría muchos años más tarde. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.